cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de este tu programa, ya sabes, Confusión en radioesperantia.com. Como siempre, encantadísimos de volver a compartir un día más este programa junto a ti. Lo que son las cosas, bueno, que es algo inexorable, es el paso del tiempo y ya pues hoy estamos en el último día del primer mes del año. Hay que ver cómo ha volado enero, que prácticamente no nos hemos enterado de nada. Hemos disfrutado un montón de estrenos, un montón de música que ha llegado a nuestras manos y que puntualmente pues te hemos propuesto para que la disfrutes. Sin perder un instante, vamos con el programa de hoy, el último del mes de enero, y con también un montón de novedades que nos han llegado los últimos días. El disco al que le hemos dedicado la portada es una maravilla, es el disco homónimo de una bajista india de Bombay. De Bengala, perdona. Y es el Mohini Day, y te digo Bombay porque el primer tema, que abre el álbum, que me encanta, es Bombay Bong. Ya te he dicho el título del tema. La bajista espectacular. Si ves vídeos en YouTube te vas a quedar alucinando. Pues una virtuosa del bajo. Toca con bajos de 5 cuerdas y suena realmente bien. Así, sin perder un instante, recibe el cordial saludo de quien va a estar contigo los próximos minutos desde la realización y presentación, Fran J. Saavedra, y sin perder un instante, aquí comienza Confusión Mohini Day Bombay Bong de su álbum homónimo del año 2023. Fíjate qué potencia. We'll be right back. un disco soberbio, el de esta bajista india de Bengala, de la región noroccidental de la India, Mohini Day, su álbum homónimo con la que se estrenaba en este año 2023. Nos llegaba pues prácticamente a finales. Y lo que escuchas, tal como te he dicho, se llama Bombay Bong, que no suena nada mal. Una potencia estratosférica la de esta bajista, que además hemos descubierto recientemente. Pues cruzamos el charco, bueno, casi un par de charcos ya, del Índico nos vamos al Pacífico y del Pacífico al Atlántico. Louisiana, New Orleans, Lemec y esta delicia Groove Central. Nos encanta Leme, que él es de Luisiana, estado, y más concretamente de la capital de la música y quizá pues los orígenes del jazz. New Orleans. Nueva Orleans, como decimos aquí. Esto es del 2023, finales, y se llama Groove Central. Él es guitarrista, por si no te lo había comentado, y además toca la guitarra con una maestría espectacular. Y de un manodón, se me traba la lengua, pues vete, repetimos. Quería decir, de un guitarrista nos vamos a un flautista. Es del año 2023 este pedazo de álbum llamado Up Country, un pedazo de flautista Eric Evans y su banda que se llama The Eric Evans Project. Up Country, lo que está escuchando, que nos suena de maravilla. Confucio fue uno de los que inventó la confusión y por eso se le ha de lo más antiguo, fue uno de los chinos japoneses que fue de lo más antiguo. Gracias. Nuestra confusión es diferente. Escúchanos en radioesperantia.com. Lo he escuchado en más de una ocasión y todavía no lo sabes. Mark James, guitarrista durante mucho tiempo de Simply Red. Y ahora, pues ya ves, lanzando disco tras disco fantásticos. Esto es del 2021, un discazo, Here at Last. Y este temazo es Midnight Rendezvous, Mark James. Qué bien suena. Bueno, suena también, que me lo he puesto como tono en el móvil. Me lo he editado un poquito, pero si me llaman, pues me suena este tema, para que sepas cómo me lo monto. Espectaculares también, Just Hall Out, un álbum fantástico, Morning Breeze, y el tema que les da título, año 2018. El año 2018 lanzaban este discazo, Morning Breeze, y escuché el tema que le daba título, una banda estratosférica, la banda de gente como Nathan East al bajo, el guitarrista Michael Thompson, el saxofonista Luis Cortellazzi y el teclista Alan Palanco. Un cuarteto, pero bueno, en la página web aparecen pues todas las colaboraciones que han hecho con un montón de artistas. Deodato, Lenny White, Bob James, Diana Ross, Peter Wade, Dan Fogelhart, Mink DeVille, Foreigner, Doc Power, Stevie Wonder, Michael Jackson, Eric Clapton, Phil Collins. Bueno, podría estar así como 3 minutos. Increíbles. Just Hold Out. Un discazo, Morning Breeze, como este que te presentábamos pues hace unos meses también en Confusión. Una maravilla. Baltic Jazz Recordings. Baltic Jazz Recordings es un sello musical, pero también es una banda creada por el gran productor, ganador de varios Emmys, Steve Levine. Este se llama Love Popped. Es un álbum del 2023, te lo presentábamos hace unos meses, Revisionet. Una delicia. Y también nos sorprende porque Greg Manning acaba de lanzar nuevo material y prácticamente pues estrenaba el disco hace nada. Your Love is Good. Greg Manning, nigeriano, con nacionalidad suiza. Greg Manning nació en Nigeria, pero se trasladó a Suiza y ahí pues consiguió la nacionalidad. Es una verdadera delicia escuchar a este teclista, que es un virtuoso. Y desde que saca cualquier material nos ponemos al acecho para conseguirlo, porque de verdad, desde el primer disco que escuchamos de él nos encantó. Greg Manning, Your Love is Good. No sabemos si es anticipo de algo, pero esto lo lanzaba pues a finales del 2023. Y quiero recordar que en el 2023, a lo largo de todo el año, creo que a mediados aproximadamente, le presentamos un nuevo trabajo suyo, que no incluye este Your Love is Good. Por lo que deducimos que irá sacando pues material hasta darnos la sorpresa de el disco completito. Esto es Confusión, estamos disfrutando junto a ti en radioesperantia.com con toda esta música que esperamos y deseamos pues también sea de tu agrado. Hi, I'm Lisa Taylor and I always listen to Radio Esperantia. es teclista de Washington, su álbum del 2023, Presence, y lo que escuchamos, Undulation. Se llama Kayla Waters. Y es la teclista, digamos, de gente como Sheila E., por ejemplo, que la llevan las giras. O el saxofonista Dave Koth, por ejemplo. Y después de estar pues acompañando a músicos, pues se ha decidido a probar suerte por libre. Y además lo hace muy bien. Este es un álbum que suena genial. Kayla Waters, Undulation. Una pasada, una mujer que todavía no conocíamos musicalmente hablando. Nos ha causado una grata impresión. Cherry es un músico atípico, es DJ, pero de estos creadores que van explorando nuevos sonidos y que no suenan nada mal. Pure Grooves, Vol. 1 y Modern Miracle, lo que escuchas el tema. Un álbum del 2023, un músico bastante sui generis, que no suena nada mal. Pero como digo muchas veces, música así un poco extraña, la vas escuchando y te va abriendo un poco las orejas. Y cuando escuchas algo parecido, pues te entra. Por ejemplo, yo empecé mucho tiempo con el nu jazz, que algo es suena bien, pero otras cosas mejor no hablar, pero te va abriendo un poco las orejas y dices, pues mira, este sonidito tampoco está tan mal. Pues lo que me ha pasado con Paul Cherry y este álbum Pure Grooves Vol. 1, espectacular. Seguimos. Se llama Joe Taylor, autor de este año, West Side Chill. Tema y álbum de este, pues 2 días antes que nos ha llegado. Thank you. Taylor es guitarrista, pero también es productor y ha producido a gente que seguramente de que sonará I'll Be Sure, Donna Summer o más recientemente a pues precisamente Dave Koz, que antes lo mencionábamos cuando hablábamos de su teclista Kyla Waters. Su trabajo en solitario para este 2024, West Side Chill, que no nos suena nada, nada mal. Esto es Confusión, vamos avanzando, vamos mirando el tiempo y va pasando inexorablemente. Muchos programas, estoy aquí pensando, digo, fíjate, lo que estoy disfrutando y prácticamente no me entero del tiempo. Voy mirando el reloj y va cayendo inexorablemente pues el minutero hasta completar los 60 minutos. Ellos se llaman Blue Mirror, es un dúo genial. Y esto se llama Los Caballos Azules, Blue Horses. Que no conocía hasta escuchar este disco y no suena nada mal, Blue Mirror, y lo que escuchas es incluido en su disco de grandes éxitos Best of Blue Mirror Marketplace, Los Caballos Azules, Blue Horses. Música muy muy bien hecha. Hola, soy Al Jarreau, ese es un saludo para programa Confusión. We both Era el último programa antes de irnos de vacaciones de verano, cuando presentamos el último disco de Lynn Roundtree. Lo recuerdo como si fuera hoy mismo. Pues Lynn Roundtree lanza pues el anticipo de lo que suponemos que será el nuevo trabajo, In the Middle, pero investigando, resulta que Lynn Roundtree tenía este disco en un cajón, pues este tema, y no lo había grabado ni arreglado. Y surgió, y aquí con Connie Ados, que es la vocalista, pues nos lo propone, se llama In the Middle, en el centro, o en el medio. Lynn Roundtree, se llama Terrence Marin, Frowning Smiles, con el pedazo de teclista Robert Glasper. Esto es a lo que me refería con el acid jazz, o la música así que se te atraganta un poco al principio. Terrence Marin, Frowning Smiles, con el teclista Robert Glasper y el bajista Marlon Williams. Una delicia. De un álbum llamado Fine Tune. Aquí en Confusión, pues nos vamos ya con los tres temas finales, que vamos ya justitos. De momento, un guitarrista, Tom Reeves Jr., Soulful Street, tema que le da título al álbum que estrenaba pues hace unos días. We'll be right back. Don Reeves es de Richmond. Y fíjate que no me sale el estado. Virginia. Su álbum Soulful Strut es delicioso y el tema que le da título. Una pasada, es guitarrista y presenta este disco, pues que lo estrenaron hace unos cuantos días. Fantástico teclista, en este caso californiano, Cal Harris Jr. Un discazo del 2019 y un temazo, Timeline. Con él, dentro de un ratito, te diremos que nos vamos para siempre, que volvemos, pues eso, en unos cuantos días. Temazo, Timeline, Cal Harris Jr., californiano de Los Ángeles y que tiene mucho que ver con el panorama musical allí, sobre todo con todo lo que se hace en torno a los Oscars. El director de ceremonias de la orquesta que está por ahí funcionando. Cal Harris Jr., pedazo de teclista, fantástico. Estos incluyen el Soulful, un álbum genial de principio a fin del año 2019, Cal Harris Jr. Ha sido un verdadero placer estar compartiendo contigo estos minutos de más radio, estos minutos de música. Y como siempre en radioesperantia.com tienes todo. Tienes los enlaces, el podcast, los audios, formas de contactar con nosotros y todo lo que deseas. También incluso la programación general que le das a la barrita verde arriba. Y puedes estar escuchando pues, un programa detrás de otro. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación. Volvemos ya el mes que viene, que este es el último día del mes primero del año 2024. Y como te digo siempre, ser moderadamente felices. Y hasta entonces, muchas gracias. Bye, bye.